Bien, bueno, también en nuestra localidad ya se está llevando a cabo este encuentro de marcas de agua con una radio abierta. Bueno, en diferentes lugares no se ha querido dejar pasar por alto esta situación, ya un año de la trágica inundación. Y bueno, vos decías esta cuestión de que faltan algunas obras. El pasado jueves o viernes, no recuerdo ahora si fue jueves o viernes, que se firmó el convenio aquí en la municipalidad con el tema de, bueno, algunas viviendas que estaban faltando para la construcción y, bueno, los vados y puentes que, según decían desde obras privadas, públicas, digo, de la provincia, ya estarían previstas para arrancar. De todas maneras, decían, bueno, el tema de pasarelas se iban a empezar a hacer antes de marzo, ya tenerlas colocadas, las pasarelas que son del vado de Estela, de Cigarrales B y de las Mercedes. Sí, digamos que los convenios, la plata está, yo creo que los estudios de parte de la provincia que tiene que hacer para arreglar los puentes y la pasarela, ya lo saben bien ellos de hace un año, porque estos ministros que están, López y toda la parte de recursos hídricos, son todos exactamente los mismos. Así que esto es una cuestión de voluntad, más que todo, y ponerse a trabajar. Pero bueno, digamos que el tiempo tampoco ayuda ahora, y eso también lo sufre. En este sentido, en el sentido de las viviendas, hay gente que me consta, porque yo los tengo en mi casa, en un departamento que tengo viviendo, hay gente que no tiene, todavía no saben ni el terreno, ni dónde van a ir a parar, que son la gente esta de un poquito más adelante del barrio de los Cigarrales, ahí donde se llevó toda la casita esa, esta familia no tiene nada, está como después del 15 de febrero, digamos, sin nada, porque ellos no tienen nada seguro ni nada. Claro. Bien. Bueno, seguiremos entonces estando en contacto para ver qué otras novedades van surgiendo. ¿Se ha visto alguien del PANAL allí? ¿Hay gente, hay autoridades o no están al tanto de eso? No, un minuto de silencio. Acá lo único que hay son vallas y policías. Es más que eso, no hay otra cosa. Del PANAL, bien, gracias, como siempre. Aparte, convengamos que este no es un horario laboral para ellos, así que es medio difícil que nos encontremos acá. Está bien. Bueno, Claudio, te mando un abrazo grande, ¿eh? Gracias, igualmente, y bueno, fuerte para todos. Esto, todo lo que estamos haciendo y todo lo que está haciendo la otra gente con la marca de agua, a Valeria Prato, y bueno, la gente de Villa Allende, que también están poniendo una placa en el polideportivo. Bueno, yo creo que toda la lucha que se demuestra y que se hace así en conjunto y remarcando que la problemática es en todo el corredor, es decir, totalmente. Te mando un abrazo grande, Claudio. Hasta luego. Gracias, José. Buenas tardes.